a Toya Buey. Musical. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? Estás escuchando a Toya Buey, un programa de Radio Almaina. Esta es una edición musical del programa. Van a notar que es diferente a los programas normales que venimos haciendo de a Toya Buey. Así que por favor, sube el volumen de tu transistor, ponte tu ropa de domingo, aparta las sillas del salón y prepara tus huesos porque tus nalgas tomarán el control. ¡Nos vemos! Estás sufriendo. Que yo estoy gozando. Escucha esto. Es un Así es, sufran con lo que yo gozo. Buenas y santas las tengan, amigues. Les saluda Lady Guacharaca desde los bajos fondos radiofónicos. Estamos transmitiendo desde las profundidades de las cavernas que alojan a Radio Almaina, la radio libre y autogestionada de Granada. Callados, me llamaron infeliz. Y hoy en a Toya Buey comenzamos con un lado B, una dimensión paralela en la que no tendremos entrevistas, no daremos noticias como lo hacemos normalmente, sino que la totalidad de los 3.600 segundos de esta sesión la dedicaremos a la música que nos calienta la sangre y nos hace sacudir las nalgas, el pump it. Hoy no nos acompañará Juan Quilombo, desafortunadamente. Él se encuentra en sus derivas programáticas por festivales de documental en Latinoamérica. Y pues a la espera de su regreso a la ciudad monstruo, estará con ustedes Lady Guacharaca a los controles de esta nave del ritmo. Y hemos empezado hoy con Sufran lo que yo gozo, de la muy popular o impopular e igualmente controversial Gloria Trevi, acompañada por el rebelde del acordeón, Celso Piña. Son oriundas de Monterrey, del norte de México, este par de artistas que lanzaron esta canción en el 2006 y muy rápidamente empezó a pegar en los sound systems de bares, antros, pulquerías y demás sitios de todo México.

Así es, estas eran las crudas Quency. Lo primero que escuchamos fue un poema escrito por, bueno, leído por Odaimar. El poema se llama Ella lucha. Y después escuchamos la canción Nueva Era. Ya desde 1996, Odaimar andaba por las calles de Cuba haciendo artivismo. Y en 1999, junto con Olivi Wanda, crean el grupo de hip hop vegan queer Crudas Quency. Y bueno, sigamos ahora con otro texto que hemos escuchado también en el programa El Puti Club de Radio Contrabanda. Al que estamos haciendo este pequeño cortito homenaje dentro de este programa de musical de Atoya Way. El texto se trata de un manifiesto escrito, según nos contaban ellas, para el Encuentro de Maricas de Madrid y posteriormente leído durante una de las sesiones de La Furia Queer que realizan en la Sala Sidecar en Barcelona, creo que una vez al mes o algo así. Este texto es leído en el Puti Club titulado 50 años de Furia Traba por Facunda de Argentina. Nuestra identidad no tiene traducción. A 50 años de Stonewall venimos a hablarles todavía de lo fracasadas y hambrientas que estamos. Igual que la Silvia Rivera, esa travesti de Stonewall, o como esa travesti argentina, india y pobre, la mancay Diana Zacayán, que le pidió un trago de birra al tipo y el chongo le contestó, no, con todas las pollas que habrás chupado. Y ella, muy suelta de cuerpo, le retrucó, no más que tú. Y esa travesti se enfrentó a la posibilidad de la muerte y me dejó muda. Este panfleto es una invitación, casi una exigencia a que como personas queer se hagan cargo de que las trans y travestis somos las hermanitas pobres del movimiento. Hemos sido expulsadas de todas las instituciones, que no estamos en las universidades ni en los ayuntamientos, que hemos sido siempre silenciadas, que siempre estamos a la cola de las manifestaciones y de los reclamos. Háganse cargo que siempre fue más importante casarse que nuestra identidad, que la ley de género española es una mierda, que todas se llenan la boca hablando del transfeminismo, pero las bolleras hablan por nosotras y que los feminismos siguen atendiendo a nuestra genitalidad, pero nunca hablan de nuestros cuerpos. Estos cuerpos travestis, estos cuerpos para odiar, porque a pesar de que nos construyen como morbo sexual, nunca se habla de nuestra identidad. ¿Cómo es nuestra relación con nuestro cuerpo? ¿Cómo mierda es un cuerpo travesti? ¿Cómo la sociedad va a desearnos si ni siquiera se atreve a imaginar un cuerpo travesti? Háganse cargo que robaron de nuestra historia para construir parte de su historia. ¿Quiénes tiraron las piedras en Stonewall? Háganse cargo que no estamos en la historia por pobres. Y eso, personas queer, pesa. Vinimos a decirles por la cara que estamos resentidas, somos radicales, somos violentas, estamos enojadas, somos malas y podemos ser peores. No queremos ser modositas chicas trans. Estamos resentidas porque con la diplomacia las riquezas han sido siempre para ustedes. Estamos resentidas porque cada injusticia reviva la cachetada. Siempre volvemos a sentir. Hermanes queer, digan si son aliadas políticas, digan entonces por qué callan. Tibies, excusades, es la tibieza, la confusión del silencio cómplice, disfrazado de diálogo democrático, lo que implica un crimen. A 50 años de Stonewall todavía estamos pidiendo migajas, a la mierda con toda la mierda queer, que pavonean sus privilegios de mierda y nos recuerdan que nosotras todavía estamos en la mierda. En Europa nadie quiere ser cis, nadie quiere ser una persona cis. ¿Quién mierda quiere ser una persona? ¿Quién quiere recibir sin parar el odio de mierda? Porque el odio se carga más sobre nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son para odiar. A la mierda con el odio, a la mierda con el amor de mierda, que parece que Barcelona nos tiene, a la mierda con las lágrimas de la gente queer por la derrota de la Colau, a la mierda con la mierda que España y Cataluña nos ofrece a las travestis y mujeres trans. O nos dan lo que nos corresponden o váyanse a la mierda. Estamos exigiendo, estamos organizadas. Y vaya mierda cuando las hermanitas pobres pidamos nuestra mierda. Por todo esto, hermanas, personas queer, traemos este hermoso mensaje esperanzador de nuestra furia travesti. Sudor marica, por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. Llego a loca torta, sucia, desbocada, que tiemble la tierra de

fue El Estado. Eso fue Ayotzinapa de la Sonora Criminal de Ciudad de México, a quienes les enviamos un fuerte saludo. Pero no solo nos faltan los desaparecidos. Aquí desde Atoyahuey Musical les enviamos un saludo a las personas que nos sintonizan por la 88.5 de la FM de Granada desde el Centro Penitenciario de Albolote. Aquí van unos cuantos temas para que gocen, porque para bailar cualquier piso vale. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. Ese era El Preso de Joe Arroyo, junto a Julio Ernesto Estrada, Fruco, también conocido como Fruco, de Fruco y sus Tesos, y con Wilson Mayoma. Después de escuchar al Joe y siguiendo con la dedicatoria para los presos y las presas, seguimos ahora con Pibes Chorros de Argentina y su tema El Prisionero. Después de eso escucharemos a los Latin Brothers de Colombia, de nuevo con Joe Arroyo en la voz, cantando Virgen de las Mercedes. Y después de esto continuaremos con más temas relacionados con las cárceles, los presos y las presas. Parientes hoy lo van a visitar. Hace solo un par de meses que está preso por robar. Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente su vida se iba a arruinar. Atoya Way. Thank you.

chico, pero ella no sabe que fue reo ausente, se lo capturaron y lo condenaron. Oiga, señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado. No pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado. Tropezamos, cárcel y hospitales cubren nuestras eras. Pagaré mis culpas y estaré a tu lado para así adorarte y nunca dejarte. Este último tema era El reo ausente de Pastor López, el indio pastor que nos dejó recientemente, creo que no sé si este año o el año pasado, ahí en Colombia, y que nos dejó un legado de música bailable absolutamente espectacular. Bueno, nos vamos ya acercando al final de este Atoyahuey musical. No sin antes aprovechar para enviarle un saludo, le enviamos un saludo muy grande a la gente del Topo Tabernario en Sevilla. Lady Guacharaca, su servidora aquí presente, estuvo en su fiesta anual que realizan en el chiringuito El Pichilín, en Matalascañas, en Doñana, un sitio espectacular. Allí nos acogieron súper bien. La peña logró aguantar casi una hora y media de pura cumbia al estilo Atoyahuey. Les agradecemos por disfrutar de esa manera, porque se vio que disfrutaron, y por aguantarnos tanto tiempo ahí pinchando. Y nada, les agradecemos el caluroso recibimiento y acogida. Esta canción que vamos a escuchar se llama La Fiesta de los Negritos, de Lucho Bermúdez, y viene a tema porque Oscar del Topo Tabernario es un gran clarinetista, y le estuve hablando de Lucho Bermúdez, compositor, clarinetista, compositor, arreglista y director de orquesta en los años 40-50, si no estoy mal, de la orquesta de Lucho Bermúdez. Entonces, esta es La Fiesta de los Negritos, y cerraremos el programa con El Blue del Ping Pong de Rita Indiana.